suavecito es como el sol. No tiene ya ningún rival, pues todos bailan sin cesar. Con su vaivén tan sabroso, el botecito es como el sol. Es cadencioso al bailar, y en el montuno el bongo es dulce y arrebatador. Pra, riquiti pra el bongo, pom pom, tira el tambor, tic tic tic, oirá la clave sonar, tic tic tic, riquiti pra, pra, el botecito es como el sol. Es cadencioso al bailar, y en el montuno el bongo, dulce y arrebatador. Botecito, botecito, mira mami, báilalo bien. Despacito, dulce, botecito, botecito, no me engañes, mamá, te di mi corazón, sí.